Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cada spot de la campaña propagandística que sustituye al informe nos recuerda que aún faltan 2 años largos para que termine su mandato el presidente Calderón, quien según una encuesta periodística llega a su 5º año con un porcentaje de reprobación general, 5.8. Lo peor es que ni siquiera aparece la providencial lucecita sexenal que primero nos traía esperanza y luego se convertía en decepción. ¿Qué podría ocurrir después? Que volviera el PRI o que se colara el PRD no significaría nada. Son los mismos, solo que más soberbios y más ávidos. Como está México, lo que me extraña es que haya tantos aspirantes a la presidencia. No deben ser malos los fletes para que tantos quieran llevar carga tan pesada. Me aterra la desesperanza, pero no veo cómo ahuyentarla. A menos, claro, de que algo pasara. Como decía mi tía José, una tía muy querida que vivió en la calle de Mina, Colonia Guerrero. Era ella una mujer llenita de huesos, pellejos y sonrisas que andaba robándose las colillas de los cigarrillos en cuanta fiesta había para fumárselos después usando un pasador para el cabello a manera de boquilla. Nada pasaba mal para ella no había maldad ni malfario que explicara o provocara las desgracias y el dolor. Por algo será, decía. Ya verás cómo mañana ni te acordarás de eso, decía también. Ah, pero su frase más común era, vas a ver cómo va a pasar algo que... La cosa es que ese algo pasaba. Siempre pasaba, o por lo menos así lo recuerdo. ¿Qué pasaba? Pues algo. Cualquier cosa inesperada que al suceder disipaba la preocupación y transformaba la angustia en un amanecer lleno de soles, nubes blancas y cielos azules. Un amanecer un poco cursi, como calendario antiguo de la Kodak. Tía Joseta nos podría haber dicho entonces, ya ven, se los dije, pero no lo hacía porque para entonces ya andaba ocupada en otras ondas, hablando con gente muerta o contándole las patas a un 100 pies. También preparaba un rompope de concurso y unas jaletinas de cajeta que aún traigo en el paladar. Ah, pero lo suyo, era hacer renacer la esperanza, pues aunque nació pobre, vivió pobre y murió pobre, su sonrisa jamás se enteró de lo pobres que habían sido las dos amigas inseparables, ella, su sonrisa y mi tía José. Por eso cuando la cosa se pone peor como ahora, yo acudo a ella, o mejor dicho, ella acude a mí. No es que me sople al cuello, ni que abra o cierre puertas, o me mueva la cama, o encienda la luz de la lámpara de mi habitación, como hacen los muertos serios cuando quieren comunicarse con los vivos. Pero hay algo, otro algo, no el que va a ocurrir, que me dice que mi tía Joseta ha tomado nota de mis afanes y está a punto de venir en mi auxilio, lo cual en este caso significaría que viene en auxilio del país entero, pues egoísta con mis tías y sus prodigios jamás he sido. De modo pues, amigos, que estad atentos, algo va a ocurrir. Vendrá para vitalizarnos, para borrar la desesperanza. Ustedes lo verán. No estaría mal que cuando ocurra digan una oración y se acuerden, como yo lo hago, de mi tía José o de alguna tía a la que hayan querido ustedes mucho, que por mí no hay fijón. Hoy puede ser un gran día y mañana también.